Cumbia masiva. Meta, economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde. En Radio Nauta. FM 106.3. Arranca cumbia masiva en este día, en este día jueves. En este día jueves. 30 de abril. 30 de abril, así es. ¿Cómo le va, Mariano Félix? ¿Cómo andas, Belén? Bien. ¿Estamos? Hoy no tenemos a nuestra compañera acá de piso, Kimei Figueroa. Tenía cosas más importantes que hacer. Tenía cosas mucho más importantes que hacer. Se lo vamos a recalcar durante años. Años, pero bueno, ya se pierde los libritos que tenemos acá en el piso, que nos alimentan. Sí. No nos auspician, pero nos alimentan. Ella quisiera estar acá con estos libritos. Yo no, creo que le gusta más el chipá que los libritos, sí. Pero bueno, como ya no venía. Este es el amor todo de ella prácticamente. Ya no come. Bueno, tenemos del otro lado, acá estamos, bueno, Belén Garuti, Mariano feliz y contento. Y del otro lado, de la pecera o de adentro o de afuera, tenemos a Pablo Lesiani. Ya más sano, más curado, no se le ven algunas cicatrices de los golpes. Y Sebastián Ovalle en la producción. Y Pablo Lima está en la operación, no sé si lo dije. Se presupone porque sabemos. Hay fotos. Hay fotos de la división del trabajo, sí. En los dos lados del... Sí, nos dicen que sacamos muchas fotos acá en este programa. Eso lo sé porque lo dicen de envidiosos, o envidiosas. Exactamente. Es así, es simple eso. No hay, eso no hay... quería que digas. Es así. Claro. Cualquiera. Sí, no, está bien. ¿Por qué sacan fotos ellos o ellas? Sí, cada uno se puede sacar la selfie, la foto que quiera. Obvio. O no, nosotros hacemos propaganda, nos autopropagamos. Aparte nos sobra el equipo, entonces hacemos... Todo a la vez. Sacamos fotos, hablamos por teléfono. Collages. Todo en vivo aparte. Y metan un collage en 2 minutos, ella hace todo. Es así. Bueno, el día está medio feo. Otoñal, ya diría. Yo creo que efectivamente el día de ayer comenzó el otoño en esta ciudad al menos. ¿Viste? Así esos días fríos. Intensamente feos. Sí, viste, medio húmedo, que te duelen las rodillas. Para eso a la gente más grande nos duelen las rodillas. Qué terrible declaración. Que te agarra, viste, te empieza a joder un poco. Sí, tío. Los juanetes. Claro, exacto, viste. Sí, terrible. No te da ganas de hacer nada. Decís, ¿para qué vine acá si está re lloviendo? Encima, uno agarra la excusa de la lluvia para todo. Sí, sí. Decís, ¿y si falto porque llueve? Pero bueno, pero igual no podés faltar acá. No. Acá, llueve, truene o nieve. Tenemos que estar. Eso es así. Sí, tal cual. Aparte tal el público lo reclama. Imagínate qué pasa si un día cumbia masiva no sale al aire, día que no sea feriado. No. Apocalipsis. Se puede armar una manifestación acá en la puerta de Olga Vázquez, no sé. Sí, no, la gente se va a descontrolar, nos va a pedir explicaciones y nosotros vamos a tener que darlas. Y las vamos a dar si queremos. Sí. Escucha, Mariano, ¿viste que explotó otra vez el volcán? ¿Lo viste? Vi que explotó por tercera vez. Por tercera vez, estaba esperando, se estaba filmando en vivo, porque ahora todos como Gran Hermano, claro. Que empezó, te estaban filmando el volcán todo el tiempo hasta que explote, erupcione nuevamente, y ahí bardo otra vez. Y sí, imagínate que había calmado un poco, había bajado la ceniza y de golpe ahora, trun. Otra vez. Y yo estaba pensando, mirá las cosas que pienso. Contame yo, que no. Estoy al pedo, digamos. Sí, contá. Que yo pensaba que puede ser que el fracking tenga que ver con el volcán. A ver, porque decilo. Esa zona de Neuquén, toda esa zona cordillerana es de explotación. La parte de Vaca Muerta. Toda esa zona es una zona de explotación de petróleo por vía del fracking, que es fractura hidráulica que tiene como una consecuencia directa o indirecta. Con el magma. Generar, digamos, temblores y moverla, digamos, la superficie. Y el volcán está muy cerca. Bueno, yo no sé si es así, pero... Pero podemos preguntarle a algún científico a ver la causa o si no tiene nada que ver. Pero bueno, nosotros tiramos esta hipótesis muy profunda. Así que habla de la economía, de la ecología, del ecosocialismo. No. Por ahí va la cosa. Bueno, vamos a pasar a otros teléfonos. Esperá que me acomodo porque no veo nada. Ahí va. ¿Cuál es tu teléfono, Mariano? El teléfono de la radio es 221-451-6917. Está buena la aclaración porque nos escuchan de otros lados. Por eso, claro. Si quieren llamar de Argentina, el 0 tiene que dejar 0 y 221, que es el código de área de la Ciudad de La Plata. Y también nos están escuchando. Bueno, seguramente de Zárate, allá. Zárate siempre. Tucumán nos escucha. Y hoy me dijeron que desde Necochea nos están escuchando. Mirá vos. Así que estamos rompiendo fronteras. Sí. Y no, y no, no te extrañe que nos escuchen de otro lado del mundo. De Berizo. Rompiendo fronteras, bueno, parte del... Rompiendo fronteras de la 122. Nos están escuchando desde Berizo, y exacto, eso es real, porque nos van a retransmitir en la radio La Charlatana, y nos encanta estar en Berizo, que nuestras voces se escuchen en Berizo también. Obvio, ¿por qué no? Obvio. Pero nos van a retransmitir, para que quienes nos escuchan en este momento, nos retransmiten en, como en diferido sería. En diferido, hoy una nos retransmiten, más. Claro, el miércoles que viene, ¿no? Claro. A las 5 de la tarde. Sí. Nos van a estar transmitiendo. Así que le mandamos un saludo a las compañeras, a los compañeros de La Charlatana y a todo el público bericense que nos escucha desde allá. Berizo, la ciudad de los chorizos. ¿Es real? Me parece que eso tiene que ver con que rima. Vos decís que es la ciudad de los chorizos por, no sé, hay un cántico, por el frigorífico. Ay, también, por eso. Pero el frigorífico hace como... 1000 años, pero bueno. Ah, hay que recordarlo. Bueno, tenemos nuestro teléfono que ya lo dijiste. Correo electrónico tenemos. ¿Cuál es? A ver. radionautafm@gmail.com. Ahí está el teclado para que... Página web. radionauta.com.ar. Y ahí entran y aparte pueden escucharnos online, tal TuneIn y todas las formas de escuchar. TuneIn, online, TuneIn. Claro. Pues tenemos, Radionauta tiene su página de Facebook, que es Radionauta. Tiene su cuenta de Twitter, que es Radionauta FM. Y Cumbia Masiva tiene su cuenta de Facebook, que es Cumbia Masiva. Pero no es... O sea, somos para que sean nuestros amigos, no es un me gusta. ¿Cómo es like? No termino, yo sigo. Una cosa es una página y otra es ponerle like. Y entonces... se calentó. Like sería como que somos como que Cumbia Masiva es una persona. Claro, somos una persona, queremos que sea nuestro amigo, no somos algo externo. Claro. No es una cosa que nosotros que nos queremos que nos guste de nosotros. Creo que nos des la amistad. Claro, ahí está. ¿Entendés? Ahí. Así, va por ese lado. Y mañana sería, hoy sería como un viernes en realidad, porque mañana sería un feriado. Efectivamente. Una cosa así. Pero mañana tenemos feriado porque es primero de mayo y se celebra o es el aniversario del Día del Trabajador y la Trabajadora. Así es. Efectivamente. Y todo nuestro programa el día de hoy va a estar en relación a esto. Va a intentar girar en torno al... Va a intentar tener un eje que es el Día del Trabajador y la Trabajadora. Vamos a intentar hacerlo bien, mal, lo vamos a hacer. Así como nos les guste o no. También el que nos quiera, la que nos quiera sugerir canciones, lo que quiera, nos los puede hacer. Porque la otra vez me dijeron que la música fue una mierda, así. Con esos términos, esa palabras. Canción, la ventanita, no pueden, así, bueno, me bardearon, nos bardearon. Yo digo, bueno, loco, proponga música, porque está bien que estamos laburando solo acá. Esta es una producción colectiva. Claro. La que quiera puede mandar un tema que le guste y lo hacemos. Se puede presentar en la puerta de Olga Vázquez y traer la sí, propuesta de un tema. CD, todo, un demo. Todo lo que quieran. Nosotros es. Estamos abiertos a propuestas. Así es. Y bueno, vamos a un tema para después arrancar verdaderamente con el programa y dejar de chamullar. Vale. Si bueno. Parece, el tema este es del Cumbia hasta el lunes. Es un tema misterioso porque no me lo acuerdo realmente. Pero, a ver, Mariana, ¿lo tenés? Sí. Cumbia hasta el lunes, libre que antes, se llama. ¿Vamos a escucharlo? Nos vemos. Recorrer la adrenalina transversal que atraviesa nuestro cuerpo cuando nos encontramos. Cuando estamos delante del otro y destapar toda traba que nos haga mal, todo silencio que nos come por dentro, que nos devora por dentro. Cada día más y menos libre que antes, cada vez más vuelo sin la pesa que nos hagan caer, caer, caer, caer. Desorden de nuestras neuronas alejadas del aire. desorden de nuestras neuronas, alejadas del aire. Cada día más. Cumbia masiva. Bueno, la cumbia para mí creo que es una expresión popular. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Recorrer la adrenalina transversal que atraviesa. Continuamos en cumbia masiva. 5:15 de la tarde, el día va poniéndose cada vez más caluroso. Y tenemos acá en nuestro piso a Melina, la saludamos primero, que nos trajo unas facturas acá hermosas para atragantarnos y pasarla muy bien. Melina, que queremos decir, se va a incorporar paulatinamente a la producción del programa como mínimo. Y se está enterando ella también en este en momento. Vivo. Oh, vivo. En vivo se está enterando lo que va a hacer de su vida. Bueno, y en vivo tenemos a Martín Chor. Que es sociólogo del CONICET. Hola, Martín, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo están? Muy bien. Hola, Martín, ¿te habla Mariano? Hola, Mariano, ¿cómo andás? Bien, acá andamos, ¿cómo andás vos? Bien, bien, me alegro mucho, muy bien. Mirá, te llamamos, en realidad, viste, mañana es el 1 de mayo, Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, y nos parecía interesante pensar con vos, digamos, conversar con vos sobre, bueno, qué cambios ha habido a nivel, vos sos, digamos, trabajás mucho la cuestión del desarrollo en Argentina, con un énfasis en el desarrollo industrial, y nos parecía interesante que nos contaras en principio, bueno, qué cambios se han producido en esta última década, en la década del kirchnerismo, digamos, en todo lo que es el aparato industrial, en contraste con la etapa neoliberal y en alguna medida qué impacto eso ha tenido en el fondo sobre la realidad concreta de la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Sí, mira, hay lo primero que hay que decir ahí, me parece, es que nadie discute a esta altura que la última década o lo que podemos llamar el periodo kirchnerista fue un periodo donde la industria creció desde el punto de vista de la producción muchísimo. Y eso hasta 2007, 2008 sobre todo, generó bastantes puestos de trabajo. Ahora me parece que también un análisis objetivo del proceso de esta etapa no puede desconocer que, digamos, muchas de las herencias del neoliberalismo en términos de en qué tipo de sectores se especializa la industria argentina, los grados de concentración y extranjerización elevadísimos que heredamos de los 90 y que consolidamos en la última década, me parece que son elementos de continuidad muy importantes. Y particularmente con el tema de la situación de los trabajadores, a mí me parece que hay una cuestión que de la que se habla poco, pero que para mí es muy importante, que es que vos terminaste consolidando en estos años la estructura industrial, o sea, la manera de especializarse productivamente la Argentina hoy es mucho más vinculada a los recursos naturales y a las industrias muy concentradas y exportadoras que en la década de los 90. Por lo tanto, lo que esto implica es que para las empresas, que las más grandes, las que, digamos, podrían integrar lo que se llama el poder económico de nuestro país, en la medida que no son empresas que viven mayormente de vender en el mercado interno, sino de vender fundamentalmente en los mercados externos, son empresas que no les importa que los salarios sean altos. O sea, no es como en otra época, en los años 40, 50, 60, donde el grueso de lo que producía nuestra industria se vendía en el mercado interno y por lo tanto los salarios, los capitalistas, los burgueses industriales necesitaban que fueran altos, digamos. Ahora el escenario es distinto y me parece que ese es un elemento muy importante para entender por qué lo que no logró en ningún momento el kirchnerismo en estos 10 años, un poquito más que estuvo en el gobierno, fue mejorar sustantivamente la distribución del ingreso. Uy, se cortó el teléfono. Volvemos a llamar en un momentito. Bueno, estábamos hablando con Martín Shor, que es un sociólogo, investigador del CONICET, y nos estaba contando un poco cómo, cuáles han sido los cambios y cuáles no han sido los cambios a nivel del el patrón de especialización de la industria argentina. Y eso, y ese no cambio, sobre todo en el patrón de especialización, qué impacto ha tenido sobre los trabajadores y trabajadoras. En particular, él hacía énfasis en cómo la distribución de los ingresos no ha cambiado sustancialmente y sigue concentrándose fuertemente sobre, en contra del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Esto ha sido, esta es una cosa que persiste en esa continuidad, digamos, que muchos marcamos en todo el tiempo en relación a los años 90. Persiste un patrón de estructura industrial donde los salarios son poco importantes como factor de demanda y la industria, por lo tanto, una industria orientada al procesamiento de materias primas para la exportación, para el comercio exterior, no necesita salarios altos, no le sirven los salarios altos. Y bueno, y ahí estamos de nuevo con Martín. Se nos cortó la línea telefónica. Sí, sí, no sé hasta dónde se escuchó. Se escuchó hasta el final de lo que hablaste, creo yo. Bueno. Andaba bien la cosa. ¿Sabes qué, Martín? Me parece un punto importante de lo que vos señalás, que me parece interesante para que nos cuentes, es, bueno, este no cambio que ha habido, o digamos, esta consolidación de un patrón de especialización que no requiere de una masa de salarios elevada, digamos, una cantidad de ingresos de los trabajadores y trabajadoras muy grande. ¿Por qué se ha mantenido en esta década, digamos? Teniendo en cuenta esta idea, ¿no?, que hay de que ha habido, por lo menos a nivel discursivo, vos lo marcabas que a nivel del crecimiento de la producción industrial ha habido un aumento bastante importante. A nivel discursivo hay como una idea de que ha habido muchos cambios en relación a los 90, pero vos a la vez estás marcando que el patrón de especialización de la industria persiste, digamos. ¿Qué es lo que ha provocado esto? ¿Qué ha hecho que nada cambie en ese sentido? Mira, es una discusión. Yo, por supuesto, aporto mi visión, digamos. Personalmente yo creo que hay dos elementos. El primer elemento es la falta, digamos, de instrumentos de política industrial que hubieran servido para avanzar en lo que se suele llamar un cambio en la estructura, digamos. De hecho, se aplicaron muy pocos instrumentos y la mayoría de esos instrumentos vienen de la década de los 90. Por ejemplo, todo el régimen de promoción para la armaduría en el sector automotriz, en la electrónica de consumo en Tierra del Fuego, etcétera. O sea, ahí hay un primer elemento en mi perspectiva, que es la falta de, digamos, de una visión respecto de la importancia de una planificación estratégica en términos del desarrollo industrial. Pero hay una segunda que a mí también me parece importante, que es en esta década donde tanto se habla de la heterodoxia y del pensamiento heterodoxo, vos, Mariano, trabajaste mucho el tema, el neodesarrollismo y todas estas cosas. Sin embargo, paradójicamente, los funcionarios que supuestamente parten de un marco conceptual neodesarrollista o heterodoxo, en los hechos tienen una forma de pensar los problemas industriales muy ortodoxos, porque para ellos la industria argentina solo es eficiente en la medida en que es competitiva en precio con lo que se puede conseguir en el exterior. Y eso es renunciar por definición a hacer política industrial, digamos. La mayoría de los países que hoy son potencia a nivel mundial en materia industrial son países que desde la perspectiva ortodoxa eran ineficientes. Sin embargo, los gobiernos y las fuerzas sociales impulsaron políticas industriales justamente para romper con esa dependencia. Entonces, a mí me parece que la falta de política industrial o estos déficits en el plano de los instrumentos también hay que pensarlo como una consecuencia de esta matriz ideológica de muchos heterodoxos que hoy y que han venido conduciendo la política económica en la Argentina, donde en definitiva piensan a la industria de una manera muy parecida como Cavallo la pensaba en los 90, que es si no es competitiva porque no tiene precios parecidos a los de importación, no merece ser sujeto de ninguna asistencia. Pero ahí me parece que ahí hay un elemento también a incorporar. Claro. Ahí, ¿a vos te parece que la llegada de Kicillof al Ministerio de Economía ha implicado algún cambio? ¿O simplemente los últimos 2 años ha habido una plena continuidad en términos de la política industrial del Gobierno Nacional? Yo creo que no han hecho mucho. Sí está la cuestión de YPF, que es un tema muy interesante, muy importante, pero también que por ahora es una asignatura pendiente, digamos que no se puede hacer una evaluación muy contundente porque pasó muy poco tiempo, pero yo creo que dentro del equipo económico conviven estas tensiones entre algunos sectores minoritarios que piensan, discuten, problematizan y tratan de impulsar el cambio estructural, pero también hay sectores que creo yo son los mayoritarios que tienen estas tesis respecto de la eficiencia o ineficiencia de la industria. Y por otro lado, la verdad es que el desembarco del equipo Kicillof en el gobierno es coincidente, y es lo que ellos terminan aplicando, con una política de ajuste a partir de la devaluación fuerte de enero del año pasado, que en el 2014 desembocó en una caída de salario de entre el 6 y el 10%. O sea, tampoco es que ellos están, me parece, pensando mucho más allá del corto plazo, de que las principales variables económicas no se le vayan a cualquier lado, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, estas cuestiones industriales quedan bastante relegadas. Pero aún así, en lo poco que yo tuve ocasión de discutir con cierta gente de este grupo, me parece que lamentablemente prima mucho esta concepción de la eficiencia como de definición en última instancia de tener o no industria. Entonces, ahí hay un límite también, que no es solamente algo que viene de antes del grupo Kicillof, sino que creo que ellos también lo recuperan y lo reproducen. Martín, como para ir cerrando, te quería hacer una pregunta en cuestión a cómo ves, a ver si podés hacer un poco, como dicen, de futurología, ¿cómo ves vos a la industria en Argentina y también así en América Latina? ¿Cómo es el progreso de la industria o el retroceso? Mira, el escenario en general económico, geopolítico latinoamericano asusta, digamos. En el plano más político, Brasil está aplicando una política de ajuste recontra ortodoxa desde el punto de vista de los principales instrumentos. Venezuela está teniendo los problemas que tiene, y la penetración de pequeños alca, digamos, a través de lo que son los acuerdos de libre comercio, sobre todo por el lado del Pacífico, marcan que el escenario global de la región, es muy distinto al de hace 10 años atrás. En ese escenario me parece a mí que Argentina no está ni estará exenta, y si uno ve lo que se discute en la pobreza generalizada, pero lo poco que se discute de cuestiones económicas en los distintos espacios políticos que aparentemente van a conducir el país en los próximos años, hay mucha sintonía, me parece, con este nuevo escenario regional. Y en ese marco es un poco lo que charlábamos antes. Me parece que el kirchnerismo nos deja una estructura industrial muy débil desde el punto de vista de que es una estructura productiva que creció mucho, eso es cierto, pero como decía Mariano, en la medida que eso no se acompañó por cambios en el perfil productivo, o sea, en qué sectores se especializa la Argentina, si cambia un poco la bocha en términos de los instrumentos y en términos de volver a ciertos esquemas más neoliberales, ahí vamos, me parece que vamos a tener problemas serios en las industrias que en esta última década han crecido, pero que no se han desarrollado producto de la falta de políticas industriales, un poco lo que veníamos charlando antes. Entonces, el escenario, a mi perspectiva, por supuesto es una visión muy individual mía, pero yo lo veo como algo muy muy muy complicado, y en el plano interno me parece que agravado por el hecho de que tanto Scioli como Massa como Macri, como las distintas opciones que el establishment se plantea para gobernar el país en los próximos años, el tipo de industria que ellos tienen en la cabeza es la industria que hoy tenemos. O sea, en ese aspecto no creo que haya mayores diferencias con el kirchnerismo, y ahí seguimos teniendo todas las limitaciones y las trabas que charlamos antes. Ah, buenísimo, Martín, te agradecemos muchísimo la comunicación, la verdad que fuiste muy claro, y creo que a la audiencia de Cumbia Masiva esto le aporta mucho para entender lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que está por pasar en los próximos años. Así que bueno, muchísimas gracias. Les agradezco a ustedes y un abrazo muy grande. Hasta luego. Estábamos hablando con Martín Shore, sociólogo, investigador del CONICET. Nos estaba comentando un poco cómo viene la mano con la estructura industrial argentina, su impacto sobre la vida de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Y qué nos espera? Así es, ¿qué nos espera? Y seguimos en este programa que tiene que ver con este primero de mayo, que es mañana, el Día del Trabajador, Día de la Trabajadora. Y vamos a escuchar un tema de Eternos Inquilinos, esta banda de Rosario que también venimos pasando, que se llama Mariposas de Madera. De madera yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Guardas algo y no lo largas a volar. Mariposa, te alaceamos, no te quieras escapar. Si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposa, te alateamos, no te quieras escapar. Si te busco, no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Radionauta. En un dial expansivo. Está en la calle La Pulseada de Abril. Trae un informe sobre el complejo proceso de relocalización de familias que viven a orillas del Arroyo del Gato. La postergada obra hidráulica impuesta por la peor inundación. Historias de vecinos con dudas, temores y sueños. Además, Ayotzinapa, la matanza de estudiantes en México. La ilusión de quienes buscan terminar la escuela en Casa Joven de la obra de Cajade. Y mucho más. La revista La Pulseada cumple 13 años y viene con un almanaque ilustrado. Conseguila en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Sonido para que sea. Que sea un negro villero, argentino, que se negó a robar para la policía. Radionauta, sonido para que sea. ¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación? Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabes de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los viernes, a las 4 de la tarde, guitarra. Los sábados, a las 12 del mediodía, tela. Los domingos, a las 7 de la tarde, folclore. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Pumba. No más. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Continuamos en Cumbia Masiva, ya pasaron unos minutos de las 5:30 de la tarde y vamos a ir, seguimos con este programa en relación al 1 de mayo, Día del Trabajador, del Trabajado, de la Trabajadora y del Trabajador. Y como ustedes sabrán, o por ahí se enteraron, por ahí no, se los comunicamos, el lunes pasado en una fábrica clandestina, se podría decir textil, ahí en Flores, fallecen dos niños quemados en un sótano, de este, digamos que era un taller que funcionaba en un sótano, y surge, digamos, un debate acerca del trabajo clandestino, del trabajo de explotación, y de también queremos hablar también sobre el trabajo infantil, ¿no? Y tenemos en comunicación, estamos en comunicación con Laura Tafetani. Ella participa en Pelota de Trapo, que queda allá en Avellaneda. Hola Laura, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno Laura, nosotros hoy tenemos, como por ahí escuchaste, un programa que está relacionado en el 1 de mayo. Y queremos que nos cuenten, porque sabemos que Pelota de Trapo tiene una lectura por ahí distinta a las que tienen otras organizaciones, o por ahí diferente, que está bueno escucharla, de cómo, digamos, cómo nos encuentra este 1 de mayo en cuanto al trabajo infantil. Bien, en realidad no es que sea, es una lectura que viene de la experiencia concreta, ¿no? No es una postura teórica, sino tiene que ver con que nosotros en el año 87, cuando nació el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, la consigna principal es que detrás de cada chico de la calle había un padre desocupado, ¿no? En el cual justamente lo que vinculábamos era el fenómeno de los chicos de la calle, de los chicos con de determinadas dificultades, la que sea, a un proyecto país y justamente a un modelo económico que hacía que esos chicos estuvieran en esa situación. Y en ese sentido, en el tema del trabajo, para nosotros siempre el trabajo tiene dos dimensiones, digamos, una dentro del sistema capitalista, en el cual tiene un anclaje que tiene que ver con la explotación de cualquiera, del adulto, del chico o el que sea. Y otro, el trabajo en su dimensión antropológica. No olvidemos que el hombre se hizo humano a través del trabajo, digamos, ¿no? Fue la rueda, fue, digamos, las primeras actividades de trabajo del hombre fue lo que desarrolló su inteligencia. Así que, digo, es una cosa que los antropólogos lo han sabido definir muy bien y los sociólogos ni hablar. Entonces, el tema es cuando estamos hablando de trabajo, ¿de qué trabajo estamos hablando, no? Si es en el marco de un sistema que justamente lo que hace es generar trabajos en el cual pueda obtener una plusvalía y bueno, y esto que está sucediendo, ¿no? Que grandes masas se encuentran excluidas y unas pocas privilegiadas viven a costa del resto, bueno, eso es obviamente que nosotros no estamos de acuerdo. Ahora, el trabajo en su dimensión pedagógica y en su dimensión antropológica, obviamente que sí, y de hecho los grandes educadores han sido por demás explícitos en lo terrible que ha sido dentro de la pedagogía el separar el trabajo intelectual del trabajo material. Entonces son como lo que está pasando hoy, que se mezcla todo en una misma bolsa y se habla livianamente, no distinguiendo cada situación. Eso por un lado. Nuestro país, en Argentina, ha tenido unas legislaciones pioneras de trabajo en los niños, en los jóvenes, a través del Centeno y la Ley de Contrato de Trabajo, un capítulo que desgraciadamente fue derogado, pero en la década de 70, Centeno está desaparecido hoy, es un abogado realmente de avanzada para la época, y justamente lo que va regulando es el aprendizaje de oficios en los jóvenes necesarios para un proyecto que en la década del 70 tenía que ver con un proyecto de país y de inclusión. Esto lo que ha pasado es que, bueno, no se está cumpliendo. Los jóvenes en general hoy, miremos las estadísticas, no trabajan ni estudian ni nada. Tiene que ver con que no están generadas esas condiciones ni tampoco se promueve. Toda la época de la dictadura militar significó tirar abajo las escuelas técnicas. Nosotros como Argentina éramos privilegiados en ese sentido, ¿no? Teníamos escuelas técnicas en las cuales realmente eran de lujo y nuestros jóvenes realmente tenían posibilidades de incluirse dentro del sistema industrial con grandes capacidades para poder desarrollarlo. Vino la dictadura, lo primero que se afectó, fíjate, en un modelo como el que venía, fue las escuelas industriales. Y lo que se afectó fundamentalmente fue el tema del trabajo también para los adultos. Entonces, nosotros revalorizamos desde esa óptica el trabajo. Argentina tuvo una tradición y obviamente que seguimos pensando que lo único que hace un joven que pueda salir adelante es el tema del trabajo. Ahora, las cuestiones en las cuales los chicos sobreviven, ¿está? Si nosotros pensamos que el problema es el trabajo infantil de un chico que pide o de un chico que limpia vidrios, que es una acción que obviamente no quisiéramos en ningún pibe, si nosotros pensamos que ese es el problema, es donde la erramos. Porque cuando uno plantea mal un problema, plantea mal la solución. Digamos, un chico que sale a la calle a pedir, sale a la calle por una razón, una causa anterior a esto. Un chico que trabaja en la calle sale porque tiene que sobrevivir. Y un chico y una familia que está trabajando en un taller clandestino, como desgraciadamente nos tocó vivir hace poco, va ahí porque tiene que sobrevivir. Si tuviera las condiciones para que no tenga que ir ahí, no iría. Entonces, yo lo que tengo que trabajar no es la consecuencia, porque si no penalizo la sobrevivencia, no penalizo la cuestión del trabajo, lo que estoy penalizando es la sobrevivencia. En Argentina, digo, ¿no? Porque si uno va a Asia, es otro el problema, digamos, porque ahí sí el trabajo infantil tiene que ver con una realidad que está dentro del aparato productivo, tiene que ver con la competencia de los tigres asiáticos con Estados Unidos, es otra discusión, ¿no? India, Asia, las distintas cuestiones. En Argentina, América Latina tiene otra realidad. Y es que nuestros chicos son empujados a las condiciones más difíciles, porque además no es solo el tema del chico que está en la calle, es el chico que es dealer en la villa, es la niña que se prostituye, que de eso no se habla, para poder sobrevivir. Ahora, ¿cómo lo combato esto? Y generando las condiciones para que esto no suceda. No eliminando la forma en que sobreviven, porque eso no sirve de nada, digamos, porque no resuelve. Lo que resuelve en una familia es si la familia puede tener las condiciones para que su niño no tenga que salir ni a pedir, ni a mendigar, ni a vivir situaciones de explotación tan grandes como pasa en el caso de los talleres de clandestinos o a veces en las zonas rurales con las familias bolivianas enteras, que además no es una cuestión infantil inclusive. En el caso de ese tipo de explotaciones rurales y demás, es toda la familia la que es explotada. Entonces, bueno, eso es, digamos, lo que aportamos nosotros, si se quiere, es una mirada crítica al problema. No es que estemos diciendo que está fantástico que un chico trabaje, de hecho fue muy linda la experiencia boliviana en ese sentido, de los chicos cuando salieron a discutirle al presidente que prohibía el trabajo infantil, ellos tampoco dijeron qué bárbaro que los chicos trabajen en esas condiciones, sino que dijeron, bueno, mejoren las condiciones, nosotros retrocedemos. Pero lo que no se puede hacer es como que yo estoy culpando que el tema de que como la gente fuera perversa y quisiera vivir condiciones terribles porque lo busca por sí misma, ¿no? No sé si se entiende. Sí, ahí leíamos una nota que de Claudia Rafael, que nombraba también, citaba a Ivo Morales, que decía que cuando uno trabaja desde chico tiene mayor conciencia social. Y totalmente, pero a ver, yo te digo, nosotros los que hemos sido descendientes de inmigrantes, ¿está? Hemos vivido, nuestros abuelos cuando vinieron a Argentina, ¿está? Eran pequeños, digamos, ¿está? Y justamente, si vos tomás la historia de los anarquistas y tomás cualquier, la huelga de las escobas, la misma semana trágica, la ley Agote, la ley de patronato de menores, sale para reprimir a los chicos porque habían participado en la semana trágica. Eran todos trabajadores. Mi madre trabajó los 6 años haciendo, ella siempre lo cuenta, era, digamos, culturalmente, en esa época, era común que el chico trabajara. Nadie cuestionaba nada. Porque también cada cuestión tiene su época y tiene su, digamos, aislar el concepto abstracto de las épocas y de los lugares donde sucede. Por eso yo te separaba. Vos me decís la situación de Asia y es otra, obviamente que es otra. ¿Está? Y responde a otros intereses y es gravísimo lo que está pasando porque ahí sí se busca, es parte del aparato productivo, el trabajo infantil para poder competir. Argentina tiene situaciones, obviamente, situaciones pequeñas, pero no podemos decir que nuestras fábricas estén llenas de chicos atados a una máquina de coser o, digamos, todas las imágenes que tenemos de Asia. No es esa la realidad. De hecho, la discusión de trabajo infantil es traída a Argentina por Estados Unidos en su pelea con los tigres asiáticos. Pero nuestra realidad es la sobrevivencia. Los chicos trabajan por la sobrevivencia. Ahora, yo o condeno a morir, a mí me preocupa no el chico que sale a sobrevivir, a mí me preocupa el que muere en la casa, o el que termina consumiendo paco en los barrios, y de eso no se habla. Porque en realidad lo que está pasando es que hay grandes masas de población, como es Villa Itatí, como es Villa Fiorito, ni hablar la Cárcova, que ya es imposible de entrar, está, o la 1114 en Capital, está, que ahí los chicos mueren de cualquier modo y nadie habla. Porque no molestan, digamos, porque no están en la vista pública. Y sin embargo, es impresionante la cantidad de pibes que mueren con violencia horizontal, por paco, ahorcados, digamos, con situaciones terribles y de eso, y además que ejercen el trabajo desde su punto de vista en condiciones muchísimo más duras que inclusive que pedir en la calle, como es el tema de ser un dealer, claro, o ser un soldadito, ¿no? Que sabemos que eso tiene corta vida. Sí. O las niñas que se prostituyen, que realmente es muy complejo. Entonces, lo que uno está diciendo es, bueno, no tomemos conceptos, pero que vienen de afuera con otras problemáticas, así como vienen, y tratemos de pensar un poquito, porque lo importante de uno profundizar es para buscar las soluciones a los problemas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que en la época de mis abuelos inmigrantes el trabajo tenía otra dimensión, era visto de otro modo, era con orgullo, mi madre no lo habla. Cuando ella cuenta que miraba los huevos del almacén de mi bisabuelo a través de la vela para ver si estaban buenos o malos, hacía esa actividad nada más, pero ella lo cuenta con orgullo, lo cuenta como que fue algo para ella problemático, digamos, y de hecho después fue docente, o sea, no tuvo nada que ver, digamos, la vida como fue. Pero a lo que voy es que eso corresponde a esa época. Esta época que estamos viviendo tenemos que empezar por reconocer de que tenemos grandes masas excluidas y no ser hipócritas con esto, y que los chicos tienen que sobrevivir de algún modo, porque de algo tiene que comer, algo tiene. El adulto me dice, bueno, usan a los chicos, y bueno, claro, porque una mamá, digo, de sentido común, va a pedir en una esquina, no es lo mismo que lo pida un chico a una mamá, es así, salvo que esté embarazada o tenga un bebé en brazos. Entonces, lo que no debe pasar es condenar a que alguien tenga que hacer eso. Claro, claro. ¿No? Que tenga que hasta utilizar determinadas estrategias de sobrevivencia que ponen en peligro a los niños. Eso es lo que no debe pasar. Claro. Y es lo que no estamos dispuestos a pelear. Que es una sociedad igualitaria, que todos tengan las condiciones para nacer dignamente, y más lo digo en provincia de Buenos Aires, que nosotros tenemos programas preventivos que justamente trabajan UDI, que está en la provincia de Buenos Aires, que es un programa desde el año 87 que venía funcionando, que son las casas del niño, los jardines maternales, estaban para esto. estaban para evitar que suceda esto. Y lo que se ha hecho todo este tiempo es de financiarlo, cerraron un montón de organizaciones y demás, porque bueno, no fue política de Estado que los niños puedan tener lugares donde los acojan cuando sus familias tienen problemas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo que está sucediendo es que estamos poniendo una agenda para no hablar de otra. Eso es lo que uno discute mucho. Después sí tenemos casos puntuales, que bueno, tenemos toda la legislación para poder combatirlo. Pero lo que no puede pasar es que se diga que el problema es ese, porque el problema está siendo los chicos que no tienen las condiciones dignas para crecer, y que son mucho más de la mitad. No es que no estamos hablando de dos o tres. La gente, también nos hemos acostumbrado tanto que hasta pensamos que el problema es menor. Y es un problema muy grave de un sistema económico capitalista que está en el mundo, digamos, que tampoco es solo Argentina la que lo está viviendo. Digo, porque si no empieza el tema, si el gobierno o no gobierna. Yo puedo sí plantear, como lo digo, que la provincia de Buenos Aires tuvo una política realmente nefasta para las políticas de infancia. Está, digo esto por el programa UDI, lo que implicó desmantelar un programa de tantas décadas que realmente dio buenas respuestas. Ahora, también tengo que reconocer que hay un problema más estructural, que llevamos hace décadas, que es un sistema que se apoya en esto, digamos, ¿no? Que bueno, cada gobierno habrá, pero digo, nosotros venimos haciendo marcha desde la Rúa en adelante, digo, no es que vinimos haciendo ahora o no. Y tiene que ver con una sociedad que tiene que, la sociedad, entender que una sociedad feliz es cuando realmente podemos incluir a todos. Vamos a ser felices, vamos a vivir otra realidad cuando empecemos a pensar en comunidad. Y esto es lo más grave, porque el daño más grave del neoliberalismo ha sido el cultural. Claro, digamos. Claro, tenés razón, Laura. Te quería hacer una última consulta como para ir cerrando la entrevista. La verdad que el planteo que estás haciendo es muy interesante y justamente pone en su lugar el debate, digamos, respecto al trabajo de los chicos. Hay una cuestión que nosotros sabemos que ustedes han planteado respecto a lo que puede ser, uno podría pensar, la política estrella del gobierno nacional, que es la asignación universal por hijo. ¿Qué opinión, que la ponen como la política para resolver los problemas, digamos, de la pobreza en general y el problema de la falta de ingresos en las familias con chicos, ¿no? ¿Qué análisis tienen ustedes? Es como pasa con todo, porque Alberto Morlachetti, digamos, fundador de nuestra obra, fue el que en el 2005 se lo planteó al presidente Kirchner en ese momento, de llevar adelante una medida que fuera urgente, dar una respuesta urgente, pero también una respuesta que pudiera ser como aliviadora para desarrollar otras, no una única medida, digamos, ¿no? En aquel momento fue rechazada de plano, recién, digamos, es implementada 4 años después, y lo que sucedió es que, por un lado, no fue universal, que fue lo que uno pedía para que no sea de políticas focalizadas, pero por el otro lado, lo que pasó es que se convirtió en la única medida. Entonces, yo lo que te pregunto es, una mamá que está pasando por un problema de adicciones, por ejemplo, lógicamente que la asignación universal no sirve por sí misma, porque es más, la va a gastar en usar paco, en fumar paco, digamos, ¿no? O sea, hay problemáticas, hay situaciones que requieren, además de la asignación, otros programas. Yo te digo, en concreto nosotros, porque nos gusta hablar siempre de lo que es la práctica concreta, en nosotros, a varias familias alivió la asignación, aquellas familias que no estaban en la lona, digamos, ¿no? Que no estaban totalmente, pero sí, obviamente, que permitió que no terminaran en la lona. A las familias que estaban en la lona, la asignación servía si estaba el programa Casa de los Niños. Entonces yo te diría, sí, varias familias nuestras realmente fue un alivio, pero estaba Casa de los Niños además. ¿Está? Porque nosotros venimos arrastrando una pobreza estructural muy grosa, que no es un problema de dinero nada más. Es un problema de volver a recrear lazos comunitarios que se perdieron y como siempre decía Alberto, el hombre se hace humano en condiciones humanas, si no, obviamente que la inhumanidad nos llena. Entonces, bueno, es la verdad que en este caso la asignación venía a cubrir algo para trabajar con un comienzo y demás, y se convirtió como la única política. Además se decía, bueno, ya las familias no hay más pobres porque ya está la asignación universal, o ya no es necesario los comedores porque está la asignación universal. Y los comedores, salvo los comedores que tienen características de punteros o que tienen otra idea, digamos, no, digo, las casas del niño, los jardines maternales, lo que trabajan son todo un aspecto integral que no es del tema del dinero, es justamente volver a recuperar en esa mamá que fue devastada y que además ella misma no fue criada, en todas esas familias que llevan tercera generación, cuarta generación, es volver a recuperar el sentido de la vida y de volver a poder cuidar sus niños, aprender a cuidar lo que ellas no fueron cuidadas. Porque nosotros, hay cosas que son como de sentido común, ¿no? Y que uno las tuvo de chico y piensa, ah, bueno, que Gil que este no lo tiene, ¿no? Y la verdad es que si vos no lo aprendiste de chico, está como nosotros decimos, es fácil en el jardín, enseñar adelante, atrás, al costado y demás, y vos tenés en tu casa un adelante, atrás y demás, y tu casa es una cama donde está, el chico no sabe lo que es adelante, atrás, no es obvio, ¿está? Bueno, son cosas de estas cosas tan cotidianas, de que puedan volverse a rearmar. Bueno, esto es necesario. Sí. Y esto fue lo que fue ninguneado, pues se dijo, no, está la asignación. En eso nosotros realmente pensamos que fue un avance, pero era condición necesaria no suficiente. Uh-huh. Era necesario desarrollar unas de políticas públicas, sobre todo además en la fase preventiva, y no negar la que ya estaba, la que ya llegaste tarde y tenés que hacerlo también, digamos, porque también esa cosa, bueno, ya esto, yo llegué tarde, entonces listo, no hago nada. Pero digo, esto no hubo desarrollo. Realmente lo digo con dolor, pero lo digo también en una sociedad que también fue en retroceso. Porque una cosa va ligada a la otra también, ¿está? Porque si nosotros entramos a protegernos a los chicos en vez de protegerlos y empezamos a pensar al chico como un enemigo o un chico como culpable, nosotros tuvimos nuestro gobernador, decía que la culpa del problema de la seguridad eran los chicos. Entonces, ya con una sociedad adulta dice que el problema son los chicos, estamos realmente con un problema. Entonces, bueno, me parece que es un problema que va junto, porque no hay gobernante que no haga algo que la sociedad, si está decidida a pelearlo, nadie se atreve a hacerlo, digamos, ¿no? Lo que vino sucediendo es que, bueno, nos fue ganando el corazón otra idea y estamos, ¿no? Cada vez más con un individualismo más grande y con una inseguridad muy grande que no nace del problema del delito, sino nace de que nos hemos puesto cada uno en islas, está en la cual nadie acude por el otro, y esa es la inseguridad más grande que puede haber en la tierra, porque pasa desde que si uno tiene un accidente no hay nadie que salga a ayudarte, hasta que si alguien te ataca nadie está, y todos cerramos las puertas. Esa es la verdadera inseguridad. Bueno, Laura, te agradecemos mucho, muchísimo esta entrevista y tu punto, tu apertura, digamos, nos gusta saber y tener el punto de la niñez en cuanto al trabajo, porque nos parece muy interesante, por eso nos comunicamos con ustedes. Seguramente nos estemos comunicando en programas futuros, porque nos interesa mucho tenerlos acá, presentes acá en Radio Nauta. Así que te agradecemos mucho y esperemos que nos volvamos a comunicar. No, gracias a ustedes y a disposición. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Chao. Vale. Bueno, ahí pasaba Laura Taffetani, integrante de Pelota de Trapo, que queda allá por Avellaneda, que tiene casas de niños, de jóvenes y un montón de emprendimientos. Vamos a ir un tema musical de Cumbia Club La Maribel, que es una banda de cumbia de Buenos Aires que hasta hace desde 2010 que hace cumbia colombiana, peruana, chilena, argentina, de todo. Así que para que las escuchen estas chicas, y vamos a escuchar El Arenal. La negra Juana dormida está, la negra Juana dormida está. Sueña que pronto vendrá su Juan a bailar cumbia en el arenal. Sueña que pronto vendrá su Juan a bailar cumbia en el arenal. Thank you.

comiendo, algunos tomando mate. Las facturas están buenísimas. Trajeron un montón de facturas y Mariano se las quiere comer todas hoy. Es como que no va a haber manera. No hay que abandonarlo, ¿viste? No, no siempre pasa esto, entonces. No, están completamente atragantados. Tenés mucha comida, mucha producción culinaria, eso es lo que podríamos decir hoy, ¿no? Exactamente, eso así es. Así es la cosa. Y recién hablábamos con Laura Taffetani, integrante de Pelota de Trapo, estuvimos hablando mucho con ella. Y Pelota de Trapo está relacionado también mucho a la obra del Padre Cajade. Y así es que aquí nos encontramos con un vendedor, un trabajador joven de La Pulseada, llamado Marianito Saciaín. Así es. Me quedó. Luis también es tu segundo nombre, te puedo decir. ¿Cómo andas, Mariano? ¿Todo bien? Todo bien, gracias por invitarme, pero primero quiero que se presente ella. No sé si llegó a escuchar. ¿Un pedo fue eso o no? No. ¿Qué es eso? Esto es La Pulseada, la revista del Hogar del Padre Cajade. Y bien, como bien vos decías, está muy relacionada con Pelota de Trapo, la obra de Morlachetti, porque justamente se está imprimiendo allá la revista. Ah, mira. La revista La Pulseada se está imprimiendo en Avellaneda, donde queda exactamente la Pelota de Trapo, la obra de Morlachetti. Hoy por hoy tampoco tenemos a Morlachetti. Hace una semana más o menos falleció. Desgraciadamente por la misma enfermedad y exactamente en el mismo lugar que el Padre Cajade, pero sin embargo las dos obras siguen peleando y siguen llevando sus banderas, la bandera de la patria con infancia. Así es. Sí, la Pulseada, soy el vendedor más nuevo en La Pulseada, digamos. Bueno, felicitaciones. Gracias. Hace un mes y monedas que estoy trabajando para La Pulseada. Es mi aporte hoy por hoy a la obra. Yo desde los 9 años estuve viviendo en la obra hasta los 19 años, o sea, hasta el año pasado. Y ahora mi aporte va por el lado de La Pulseada, en donde yo me encargo hacer distribución y ventas. Ventas porque salgo a la calle a venderla, y distribución porque también me encargo, digamos, no me encargo de armar los paquetes, pero sí me encargo de distribuirla. O sea, yo me la paso en la calle con la revista. 14 años con la revista, desde que la fundó el Padre Cajade, pasaron pibes, artículos, compañeros, y seguimos, digamos. Seguimos acá parados intentando dar la explicación a esa pregunta que anda dando vuelta por acá, si igual que Radionauta lo hace. No, ya no tengo el cartel atrás, antes estaba acá atrás el que dice... Si hay vida más allá de TN y 678, y sí hay vida. Están los medios populares y entre todos ellos aparece La Pulseada, donde damos una mirada crítica. Muchas de las críticas de los vendedores que ya le, de los compradores que ya le llevo la revista, me dicen cuando abren, ¿por qué? Si en parte están en contra del gobierno, están las propagandas del gobierno. Y la respuesta nuestra es: lamentablemente es una revista que hace lo que puede para sobrevivir, llega, la gente la lee, la gente la consume, y obviamente estas personas, tanto Bruera como Scioli, sabiendo que se están portando mal no solo con el Hogar del Padre Cajade, sino con todos los hogares de la Ciudad de La Plata y la provincia de Buenos Aires, quieren poner su propaganda acá, pero también así se llevan, digamos, en el momento de hacerle una crítica, está, digamos, la crítica justo atrás de la propaganda que ellos ponen para demostrar cuál es la verdad, digamos, para desenmascarar la mentira de las propagandas que quizás ponen en nuestra revista. Así es. Y contame, Mariano, ¿cómo es ser vendedor de la revista La Pulseada? ¿Cómo es encontrarse con los que compran esta revista? Porque me imagino que hay gente que la tenés que llevar a la casa. Por ejemplo, hoy la estabas ofreciendo acá en el Olga, así que también invitamos a la gente que quiera venir a comprar la revista La Pulseada del mes de abril. ¿No? ¿Todavía? Sí, todavía la del mes de abril. La pueden venir a comprar acá al Olga Vázquez, que es en 60, 10 y 11. Pero contá cómo es y cómo es lo de cuánto se queda el que la vende, cómo es el vínculo con el que se la vendés, cómo es esto. Bueno, intentamos romper con todo tipo de vínculo. Intentamos romper con todo el tipo de vínculo de vengo, te vendo el producto, me voy. Uh-huh. Se intenta no solamente que el comprador que está consumiendo la revista o que empieza a consumir la revista, darle los motivos para que la siga consumiendo, a través de contándole cómo se hace, le contamos de dónde somos, quiénes somos, y obviamente el vendedor, o los vendedores, o los vendedorix, mejor dicho, intentamos crear una relación de amistad y de confianza. Hay vendedores más viejos que me dicen, yo ya tardo media hora en entregar la revista del siguiente mes porque me invitan a tomar unos mates, a comer una factura, a comer. Ya son parte de la familia, pasá. Es parte de la familia, claro. Mm-hmm. Se intenta romper con la vieja tradición del canillita, digamos, y empezar a formar, digamos, una amistad para que también la persona no solamente se sienta dentro de la obra por leer y comprar la pulseada y hacer un simple aporte, sino que también intentar acercarla a la obra. Mira, muy bueno. Y seguir abriendo la comunidad, digamos, la obra a la comunidad. Muy bueno es. ¿Y cuántos chicos trabajan ahora en la distribución de la revista? Ahora, digamos, estoy desde el hogar, estoy yo solo, y también hace poco se nos sumó Leo, que es uno de los chicos que anda dando vuelta por acá, seguramente ha estado en el programa, canta con nosotros en el grupo de rap. El resto de los chicos está yendo al proyecto de la imprenta que se va a estar abriendo. Ah, se va a volver a abrir la imprenta. Sí. Así que están haciendo los cursos para ir formándose, para estar laburando en la imprenta. Buenísimo. Yo me quedo en la pulseada. Recién me preguntaban cómo era vender la revista. Lamentablemente, el platense consume mucho TN. Lamentablemente. Mm. Y como consume mucho TN, no te compra tanto la pulseada. No te compra tanto la pulseada porque no tiene nada que ver. Pero, digamos, ya ves un miedo infundido. Hay un miedo infundido cuando vas, por cómo te vestís, por cómo hablas. El puerta a puerta es muy difícil. Muy, muy difícil el puerta a puerta. Y en las facultades también es re difícil, porque si más o menos intentamos meternos en las facultades con las personas que ya conocemos, y siempre te termina, esa persona de buena fe te termina haciendo un espacio en la mesa, como me acaba de pasar a mí cuando fui a Bellas Artes, vengo de Bellas Artes, me hicieron un espacio en la mesa del Centro de Estudiantes, y el resto de las fuerzas políticas ya no te la quieren comprar porque estás ahí. Bueno. Así que... Y bueno, hay que romper con eso, digamos, ¿no? Sí. Está bueno, de última, la pulseada es, como vos decías, periodismo popular, periodismo para todos, para todas, que tiene lecturas diferentes, que está bueno, y además que hace que sus vendedores se comprometan con el laburo que tienen, y es otra forma de trabajo. Así que te agradecemos mucho, Mariano. ¿Cuánto cuesta la revista La Pulseada hoy en día? Hoy en día, por todos estos problemas de que hay que llevarla a capital, traerla, de que la impresión ya está demasiado cara, y etcétera, etcétera, etcétera, y además para el bolsillo de los vendedores, porque te paso a comentar que del 25, sale 25 pesos la revista. Sí. Del 100%, el 50% del valor va a poder seguir generando la pulseada, uh-huh, y el otro 50%, que serían 12,50, son, uh-huh, los que van al bolsillo del vendedor por revista. Ah, bueno, está, así que, bueno, está bastante bien. Bueno, Mariano, vamos a... De última, el que quiera comprar la revista de pulseada se nos puede contactar con Cumbia Masiva y que se contacte con vos. De última, acá en el Olga también hay revistas para comprar. Te agradecemos. Queríamos tener tu lectura del Día del Trabajador, porque sos un trabajador nuevo, como comentaste. Hace pocos meses que estás en esto. Hace pocos meses estoy con la revista, sí. Así que, bueno, felicitaciones. Feliz Día del Trabajador mañana. Muchísimas gracias, luchar. Igualmente. Y bueno, vamos a ir un tema, te agradecemos mucho, vamos a ir un tema de Adelio Valdés, que se llama Borrachera, y queremos escucharla. Oh, borrachera, tú eres la causa de mis peleas. Borrachera, borrachera, borrachera, borrachera, tú eres muy fea. Yo te quiero, tú me quieres, nos amamos. Entre los dos no ha pasado nada. Borrachera desastrosa, perniciosa, borrachera. Masiva. Ahí va. Continuamos en Cumbia Masiva. Meta economía y sabor. Saque la cartera, pele billetera. Billetera. Así es. Estamos acá, escucharon la de Elio Valdés. También proponemos así, seguimos insistiendo que si quieren que pasemos música, nos manden para generar esta construcción colectiva de nuestro programa de radio. Uh-huh. Y queríamos anunciar también que hoy a las 12 horas en Guajira toca La Negra Sarabia con su banda Gualichera, que ella formaba parte de la de Elio Valdés, si no me equivoco, que eso es lo que quería decir, pero me lo había olvidado, por eso como que quedé medio en duda. Claro lo que dije. Y seguramente la Gualichera esté con nosotros. Y nosotras la semana que viene, acá en vivo, sí, en directo, sí, claro, en una entrevista y en un acústico. Sería, eso es lo que pactamos con ellos, seguramente vengan acá. Seguramente cumplan lo pactado. Seguramente cumplan lo pactado. No teníamos un poco de miedo de decirlo porque a veces, viste, se te cae todo. Y bueno, pero a lo sumo podemos echarle la culpa a otro o a otra. Sí, sí, pero o nosotros... al gobierno, le echamos la culpa al gobierno y no hay problema. Total, es fácil. Sí, sí, eso es verdad. Y bueno, ¿cómo te venís sintiendo acá en este día del trabajador, en la previa del Día del Trabajador, Mariano? Yo bien, la verdad. Este trabajo radial es la parte que más me gusta del trabajo que realizamos en la semana. A mí también. Sí, la verdad que sí, ¿no? Es un trabajo no remunerado igual. Es así. Bueno, eso es cierto. Podríamos decir, podríamos pedirle a la radio que nos pague un salario. Es así, deberíamos. ¿Qué pasa, Radio Nauta? ¿Cómo estamos? Ahí te suben la música. No escucho nada en el auricular. Están haciendo, que no puedas hablar. Están haciendo un vacío. Sí, sí, sí, sí. Bueno, parece que no. Que el trabajo esclavo en Radionauta continúa firme. Ahí sacan la plata. Sí, queremos que nos paguen, loco. Acá vamos a hacer huelga, loco. No. Ahí te cago. No hagas mucha huelga porque acá esto es peor que cualquier una fábrica. Acá te vuelan y te ponen otra. Te vuelan, te ponen en un segundo cumbia, todos quieren. Te ponen cumbia sin IVA. Y a la mierda. Y a la mierda. Sí, sí, sí. Bueno, escucha, vamos a escuchar un tema que está muy bueno, que tiene que ver con... ¿Ya me estás cortando la columna? ¿Qué columna? ¿Lo que es la columna que estábamos haciendo? ¿Ya la cortamos? ¿La columna del chiste? Ah, bueno. Vamos a un tema, ¿qué querés hablar? ¿De, los libritos que trajiste? ¿De la factura rellena con dulce de leche? No quiero hablar de nada. Me comí dos facturas con dulce de leche. Estás atoradísimo, no tenés mate. No tenemos yerba, mira, ni siquiera yerba. Estás con el dulce de leche, ¿viste? Cuando se te queda por la garganta, que no lo podés pasar. Sí, sí, bueno, lo que hay. Vamos a escuchar este tema y vamos a volver, sí, para seguir con nuestras columnas. ¿Te parece? Me parece. Vamos a escuchar La Cumbia del Obrero. Esa me gustó. Esa es buena, para este día. Y allá vamos a relajar un poco. Un, dos, un, no es una vida tranquila, una vida empujando la carreta de la dignidad, con un palo en la rueda y con la soledad. Es un problema común el que estás afrontando. Un laburante que está atrapado en cadena de hierro en el mar. Y los de arriba roban el trabajo, mientras los de abajo le piden al cielo que todo el mes haya pan en la mesa, que no haya tristeza, que no haya desvelo. La cumbia del obrero. patronal. Esta cumbia se canta bajito hasta que se funda en un solo grito. La cumbia del obrero voy a bailar para que se entienda que hay que luchar con seriedad y con alegría. Si estamos unidos podemos ganar. Lejos de tu huella sin rumbo se va, pero ya ves la salida se va organizando. Hay muchos que sufren como vos y buscan un camino de liberación. La madrugada despertas a diario, los pibes del barrio siguen en la esquina y ves en sus ojos vacíos y duros. Tiene futuro en esta Argentina. Y los automóviles que pueden sacar el dolor y hacer de este mundo un mundo mejor. La cumbia del obrero voy a cantar y que no la escuche la patronal. Esta cumbia se canta bajito hasta que se funda en un solo grito. La cumbia del obrero voy a bailar para que se entienda que hay que luchar. Despertas a diario, los pibes del barrio siguen en la esquina y ves en sus ojos vacíos y duros, no tienen futuro en esta Argentina, pero son como los que pueden sacar el dolor y hacer de este mundo un mundo mejor. La cumbia del obrero voy a cantar y que no les patronal. Esta cumbia se canta bajito hasta que se funda en un solo grito. La cumbia del obrero voy a bailar para que se entienda que hay que luchar con seriedad y con alegría. Si estamos unidos podemos ganar. Con seriedad y con alegría. Si estamos unidos podemos ganar. Con seriedad y con alegría. Si estamos unidos podemos ganar. Cumbia masiva. La economía es todo. La economía en un mundo capitalista es todo, mueve todo. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Suena. Ah, bueno, esto es una coordinación. Suena la música de Mariano Feliz. ¡Súbime! Arriba. No me lo subimos. No, sí. No quiere. No, no le cabe. El reclamo gremial de la. No le gustó, no le gustó. No le cabía nada. Sí, no. Es la burocracia sindical. No se copó, pero no. Es un burócrata al final. No. Escuchamos esta música y nos recuerda a la columna de economía de Mariano Feliz y Contento. ¿Cómo andas, Mariano? ¿Todo bien? Sí. Estamos muy alegres. Este programa lo único que nos produce es alegría y contentura. Alegría, información, información, todo. Todo. La verdad que este programa viene como arriba, la verdad, más allá de que los temas a veces como que son temas importantes, son temas así que te generan, digamos, que te dejan pensando, estamos como para arriba, me parece. Son temas de conciencia social. Exacto. Vos antes, salís de acá y no salís de mucha reflexión. Ah, cierto. O con ganas de romper eso. Todo, o con ganas de pegarte un tiro y tirarte bajo un tren. A la vez. No hay un término medio. Tiene que haber un término medio. Ah, bueno, O te organizás. Sí, ahí está. Bien. Es un agregado fundamental. La necesitábamos a Meli. Es una incorporación fundamental. Sí. Una cosa quería comunicar. Nos informan que están pintando la casa de unos amigos y quieren que vayan a ayudar. Y habíamos acordado Y como no teníamos consigna, no sé si se dieron cuenta. ¿Alguien se dio cuenta? A eso no podrían decir, esa puede ser la consigna. ¿Alguien se dio cuenta, que, cuenta que no había? Dijimos que, bueno, quienes se pusieran al hombro la tarea de colaborar con nuestros amigos en la pintura de su departamento que están abandonando, podían ser galardonados con las pizzas de ¿Qué Pizza Cooperativa? Claro, hacemos así. Los que vayan a ayudar a pintar a la casa de 61-78, toca timbre todas las de las cuadras. Donde hay una casa pintando, entran y dicen, che, yo quiero, además que vengo a colaborar, porque es una cosa para evitar la especulación inmobiliaria, claro, que venga un pintor, pagar, etcétera. Esto es muy complejo. Yo quiero colaborar y también tener pizzas de Qué Pizza Cooperativa, que siempre nos da pizzas para que sorteemos, pero nosotros a veces no lo hacemos. A veces nos olvidamos de la consigna. La mente no nos da a veces para llegar a pensar tanta consigna. Se complica. Pero bueno, eso hacemos por ahora. Dicen que nos están escuchando mientras pintan, que están muy contentos y nos piden temas, pero bueno, a veces los vamos a pasar luego. Está bien. Ahora ya tenemos cubierta la cuota de temas. No podemos agregar ahora temas. No. Ya está todo eso, la producción de años, semanas. Esto no. Lleva trabajo esto. No es así. Pero bueno, ya que hicimos el anuncio parroquial, sí, sacamos la consigna. Amén. Amén. Aprovechamos este interregno, este interín que tenemos antes de la próxima columna, pum para arriba, sí, para meter nuestra sección Economía Conciencia, que es una sección comodín, que entra donde puede, es la idea es que tener cierta continuidad, pero entra donde hay lugar. Nuestro programa está muy cargado. Y en continuación con lo que ya veníamos comentando, charlando en otras oportunidades, en esta columna, nos parecía interesante retomar un poco algunas cosas que Laura Taffetani tiró, que tenían que ver con la naturaleza del trabajo en el capitalismo. Ella hacía una distinción entre el trabajo en el capitalista, digamos, donde hay explotación, del trabajo más bien en general, ella hablaba en términos antropológicos, el trabajo que es algo positivo para la persona humana, digamos, que nos hace humano, trabajar es parte del ser humano, digamos. Así no es simplemente, digamos, los animales no trabajan, podríamos decir, sí lo hace el ser humano, que puede prefigurar, hacer algo, llevar adelante una actividad prefigurando lo que va a construir, lo que va a lograr con ese trabajo. Esa es la naturaleza particular del trabajo en los seres humanos, digamos. Uh-huh. Esa idea de poder, vos sabés que estás haciendo algo y sabés cuál va a ser el resultado de eso. Claro. Lo estás pensando anticipadamente, podés imaginarlo. Eso no es simplemente hacer algo. Eso tiene que ver con trabajar. Y trabajar tiene que ver con transformar la naturaleza. La naturaleza en un sentido general. Construir algo, que puede ser algo material o lo inmaterial, involucra transformar la naturaleza, transformar lo que vos tenés a la mano para crear algo nuevo. Algo que sea en un trabajo sea industrial, digamos, en una fábrica, ¿te referís o en general? En general, un trabajo que yo. Al otro día hacíamos el ejemplo de tocar la guitarra que generó tanta polémica y tantos problemas. No lo vuelvas a nombrar, por favor. No, sí. Pero tocar la guitarra, sí, sea para una empresa, como un guitarrista en una empresa de conciertos, digamos, llaman una banda capitalista, digamos, contratada por un empresario. No, la banda del McDonald's. Claro. La banda capitalista. Una banda, digamos, que hace una acción, como yo, los Rolling Stones son, sure, una banda capitalista. Son, sure, un negocio, hoy, son un negocio de una gran corporación musical, digamos, sí, de EMI o de alguno de esos grandes sellos que se dedican a hacer negocio con la música que tocan estos músicos. Claro. Si vos hacer ese tipo de actividad es un trabajo, más allá de que ellos ganen mucho dinero por eso, la actividad en sí mismo es un trabajo, y un trabajo también es el compañero o la compañera que toca la guitarra en una esquina a cambio de que alguien le dé un poco de plata. Las chirolas. Exactamente. Sigue siendo un trabajo. Y es un trabajo también si uno lo hace a cambio de nada, digamos, simplemente en una fiesta uno realiza la actividad de tocar la guitarra, esa es una actividad laboral, es un trabajo. Sí. No quiere decir que es un trabajo, en ese caso no es un trabajo remunerado, pero estás creando algo. Como tantos trabajos no remunerados estuvimos escuchando esta semana, ¿no? Escuchamos a Silvia Federici en las distintas actividades en las cuales participó, en distintas entrevistas radiales, la leímos en distintos, por todos lados. A veces hablaba de la Federici manía. Exactamente, se hablaba de eso. Y bueno, digamos, hay un montón de trabajos que no son reconocidos socialmente como tales, digamos, ¿no? El trabajo en el hogar, el trabajo es trabajo de reproducción, que le llama Federici, es no remunerado en general, y es un trabajo, implica transformar, hacer cosas, crear cosas nuevas a partir del esfuerzo humano, del esfuerzo de las personas que lo desarrollan, y de tomar algunas cosas del medio, digamos, distintos tipos de trabajo. Pero de nuevo, puede ser un trabajo que cree algo físico, O algo, o no necesariamente, pues digo, tocar una guitarra no creas nada físico, creas música, creas placer, qué sé yo. Pero si vos... Arte, exacto. Pero vos podés pintar un cuadro, por ejemplo, y crear un cuadro. Es un objeto físico para estar en la misma línea del arte, digamos. Son dos maneras de manifestar el resultado del trabajo humano. Y obviamente vos hablabas del trabajo industrial, en una fábrica. Vos trabajás, vos sabés qué estás haciendo. Tal vez no tenés la comprensión del conjunto del proceso laboral, pero sí sabés que estás para lo que vos hacés, qué resultado tiene. Sabés que estás construyendo. Y estás, en definitiva, puede ser un trabajador en una fábrica de automotriz, vos sabés que estás fabricando un auto, que tu trabajo es parte de eso. El problema es la naturaleza de ese tipo, de los distintos tipos de trabajo. No todos los trabajos tienen la misma naturaleza en el capitalismo, digamos. Ahí Laura hablaba del trabajo de los chicos en las fábricas en la India, ella decía, o en Medio Oriente, o en China, digamos, en el sudeste asiático, donde los chicos trabajan como parte del proceso de producción, por ejemplo, de zapatillas Nike. Zapatillas que se exportan a todos los países del mundo y que nosotros después podemos llegar a consumir acá en este país. Ese tipo de trabajo es un trabajo que se llama un trabajo alienado, es un trabajo forzado que realizan las personas forzadamente para otros, en este caso para las corporaciones multinacionales que producen esas mercancías, que son las que contratan y en definitiva producen estas mercancías. Es un trabajo de naturaleza particular, es esta forma del trabajo en el capitalismo. Para entender bien la naturaleza del trabajo en el capitalismo, es interesante partir de lo que estuvimos hablando en otros momentos, que hablábamos de las mercancías, ¿no? De que en el capitalismo lo que se generalizaba era la producción de mercancías, es decir, productos del trabajo humano. Las mercancías son productos del trabajo humano que sean producidos para ser vendidos. No es simplemente un trabajo que tiene un resultado y nada más. Eso que se produce para vender. Y detrás de esa mercancía, efectivamente, hay trabajo humano siempre. Sea que es un trabajo directo, digamos, de nuevo, el guitarrista que toca, o sea que hay una fábrica, que hay una maquinaria, aún si hubiera maquinaria muy sofisticada, siempre detrás de esa maquinaria hay trabajadores y trabajadoras que operan las maquinarias, que las reparan, que limpian el lugar donde se desarrolla la actividad, digamos, de esas maquinarias. Es el conjunto de la actividad industrial, en este caso que estamos hablando, involucra al trabajo humano, aunque de nuevo esté muy automatizado, siempre hay trabajo humano detrás. Y volviendo a esta idea de las mercancías, para producir cualquier cosa entonces necesitas trabajo. ¿Y qué tipo de trabajo necesitas? Y acá tenemos que hacer una importante distinción. Las mercancías tienen como dos dimensiones centrales. Tiene una dimensión que tiene que ver con su valor de cambio. ¿Qué significa esto? Que la mercancía se puede cambiar por algo. En principio, en general, se cambia por dinero. Sí, sí. Se vende para conseguir plata a cambio. Vos producís algo, lo producís como una mercancía, lo producís para vender, para conseguir plata a cambio. A cambio de eso. Billulla, exactamente. Lana. Sí. Pero podrías hacer un trueque, digamos. Podrías producir algo para cambiarlo por otra cosa. Uh-huh. Eso no es lo general en el capitalismo. No se estila. Se complejiza, digamos, los intercambios. Se hacen más complejos si vos tenés que cambiar cosas por cosas. Claro, el permute es medio complicado. No. Permuto, ¿cómo es? El auto, permuto por bici. Claro. Está hecho mierda. Bajaste categoría, claro, mal. Permuto auto por tele. Claro, entonces, bueno, en ese caso hay un intercambio también. Esas dos cosas que vos estás intercambiando, fíjate, le podés decir esto, cambio un auto por una bicicleta o por una televisión. Sí. Estás diciendo que esos dos objetos que son claramente distintos, sí, se pueden, tienen algún valor parecido. Son equiparables, son equivalentes de alguna manera. Por sí, eso los cambiás uno, sí, con otro. Si no, dirías, ¿por qué yo te voy a dar una bicicleta a vos si vos me estás dando un auto? ¿Cómo puedo hacer para valorar que lo que vos me estás dando y lo que yo te estoy dando tiene, ese intercambio tiene cierto grado de justicia? Sí, sí. Esto tiene que ver con algo que está detrás de las mercancías, que no solamente tiene que ver con su valor de cambio, digamos, que tiene que ver con su valor de cambio y que da cuenta de que detrás de ese valor de cambio hay algo más. Esto es una de las dimensiones de las mercancías. Y otra de las dimensiones de las mercancías es justamente esto que decíamos recién. Todas las mercancías son diferentes entre sí. Un auto es diferente a una bicicleta porque son de distintos tipos, de distintos medios de transporte. Sirve para transportarte, pero de diferente manera. Un mate es diferente a un termo, porque son objetos que tienen distinta función social, digamos, hacen distintas cosas. Podemos hacer así con todos los elementos que son mercancías, digamos. Todos tienen distinto valor de uso. Esta es la otra dimensión de las mercancías. Todas las mercancías tienen un valor de cambio, o sea, se pueden cambiar por dinero en una determinada relación, o se pueden cambiar por otras cosas, y tienen valor de uso. Es decir, tienen una utilidad particular. Esas dos dimensiones están siempre detrás de una mercancía. Cualquier mercancía tiene que tener esas dos dimensiones. es imposible que no ocurra así, en realidad. Vos no podés cambiar nada que no tenga ningún valor de uso. ¿Valor de uso para quién? Para quien lo quiere recibir. Vos vendés un automóvil, querés conseguir dinero. Para que lo puedas vender, el auto no solamente tiene que ser un auto, tiene que servir como auto, sino que quien lo compra lo tenga, lo valore en tanto auto o en tanto lo que fuera, como chatarra, como algo, digamos. Tiene que tener un valor de uso para quien lo quiere comprar, que lo está queriendo comprar. Esto ocurre con cualquier mercancía. No se puede producir ningún producto del trabajo humano, puede transformarse en mercancía si no tiene un valor de uso, si no sirve para que alguien lo utilice. El valor de uso no es un valor de uso que está implícito en la mercancía por sí misma, digamos, en el producto del trabajo humano. Es un valor de uso que está dado por, que es socialmente determinado. Hay cosas que sirven a, digamos, determinada función en determinadas condiciones históricas. Vos podés, por decir, en principio vos las mesas no las utilizás para pararte arriba. Vos las utilizás para apoyar cosas, para comer, para estudiar. Tienen un uso determinado. Tienen un uso socialmente determinado que es ese, básicamente. Obviamente, vos podés decir, me paro arriba de la mesa y me pongo a bailar. Ese no es el uso estándar de las mesas a nivel social. No, y hay eso gente que estila. Eso sí, hay gente que lo estila. Sí, sí, sí. Por ejemplo, acá... Seba Valle. Ah, bueno, en serio. No, mentira. Es danza arriba de la mesa. Danzas, sí. Es un uso social. Es un tipo de danza. Un uso social de una mesa que se puede dar. Pero lo más común es que eso no sea así. Entonces, la determinación de cuál es el valor de uso de una mercancía tiene que ver con sus características físicas. Obviamente, para saciar la sed necesitas tomar agua. Sí, sí. Entonces, el agua es lo que sacia la sed. Pero, digamos, vos en la sociedad capitalista, por ejemplo, vos conseguís agua capaz que no en la canilla o no en un río, digamos. Vos tomás agua si viene en botellita de plástico. Okay. Es como ahora se usa mucho eso. No tomo agua si no viene en botellita de plástico. Para el agua, que satisface la sed, viene en un paquete particular. Como valor de uso tiene esas características. Después tiene un valor de cambio el agua. Vos tenés que ir y la tenés que comprar. Sí, sí, sí, sí. Entonces estas dos dimensiones son esenciales. Ahora, detrás de estas dimensiones, y yo no me quiero extender demasiado, no sé cómo vamos con el tiempo. ¿Vamos bien? Está bien, está perfecto. Estamos perfecto. Continúa, me gusta esto. Estamos cerrándolo, así que va bien. Estamos cerrando la idea. Detrás de estas dos dimensiones de cualquier mercancía, valor de uso y valor de cambio, hay trabajo humano. Y si la mercancía tiene dos dimensiones, estas dos dimensiones, porque el trabajo humano tiene dos, que está detrás, que produce la mercancía, también tiene dos, al menos dos dimensiones. ¿Cuáles son? ¿Qué sería eso? ¿Cuál sería? Para producir una botella de plástico con agua. Sí. Vos tenés que hacer un trabajo que es igual o distinto al trabajo que necesitás para hacer una lapicera. Y diferente, me imagino. Exactamente. Me quiero imaginar. Diferente. Está claro que, claro, si vos agarrás al tipo que sabe hacer lapicera, si le decís, haceme una botella de agua. Y no sé, negro, ¿qué me estás haciendo hacer? Nada que ver. Le va a complicar, claro. No. O si agarrás a un carpintero que hace muebles y agarrás a un herrero que hace productos de metal, digamos, ¿no? Sabe soldar, etcétera. Está claro que el tipo de trabajo es diferente y produce mercancías diferentes. El conocimiento, el saber sobre su trabajo es otro. Exactamente, digamos, el saber y la actividad concreta, ¿no? El desarrollar esa transformación de madera, clavos, qué sé yo, en mesas es totalmente distinto, usa insumos diferentes también, productos distintos, que el producir artefactos de hierro, que implica el herrero, implica la soldadora, implica martillo, otra Entonces cosa. Decís, hay dos. Uno es el conocimiento y el otro... No, que en realidad vos podés decir que ese tipo, el trabajo en concreto, que claro. Esto es lo que está detrás de las características concretas de una mercancía, detrás del valor de uso de una mercancía hay un trabajo concreto. Claro. Que tiene dimensiones también intelectuales, podemos decir, el saber que necesitas para producirlo y dimensiones concretas en el sentido de materiales, una determinada conjunto de tareas que hay que hacer, determinado tipo de insumos que hay que utilizar. Las dos dimensiones están detrás de ese trabajo que es concreto. Entonces, ahí tenemos una cuestión. Detrás de una de las dimensiones de la mercancía, la dimensión de valor de uso, hay un tipo de trabajo particular, que es el trabajo concreto. Para que una mercancía sea distinta a otra, tiene que haber detrás distinto tipo de trabajo. Perfecto. Ya entendí. Bien. Ahora bien, la otra dimensión de la mercancía es la de valor de cambio. Una mercancía tiene valor de cambio. Se puede cambiar por otra mercancía, se puede cambiar por plata. El dinero es como lo que se llama el equivalente universal, representa todas las mercancías. Vos podés comprar cualquier cosa con dinero. Ahora bien, ¿qué hace que esa mercancía tenga ese valor de cambio, pueda ser cambiada por otras cosas? ¿Cómo puede ser que una lapicera y un teléfono celular vos puedas decir, yo los podría cambiar en determinada relación, obviamente. Un celular vale muchísimas más que una lapicera. O sea, que capaz que tengo que cambiar 1000 lapiceras por un celular. Y sí, Negre. Y pero ¿cómo hago? Y tiene que ver con la función que tiene, con para qué se usa. Pero ¿por qué vos decís que 1000 lapiceras son equivalentes a un celular? Si son claramente distintos. Porque conozco el precio, qué sé yo. ¿Y cómo sabes cuál es el precio? Porque compro. ¿Y cómo sabes? Pero el precio al que vos compras, ¿de dónde sale? ¿Quién lo fija? Alguien que se sienta y dice, ay, el precio es... El mercado, la competencia, la fábrica, todo. O sea es el, todo. El precio de una mercancía, el valor, que el precio es la expresión del valor de cambio de una mercancía. El valor de cambio de una mercancía, vos podés decir, sí, yo cambio un celular por 1000 lapiceras. Pero yo también puedo decir que este celular vale 1000 pesos y esta lapicera vale cada una 1 peso. Dinero, digamos. Sí, sí. El precio de esto refleja, expresa el valor de cambio. ¿Cuánto vale cuando yo lo cambio en el mercado en general? ¿Qué determina ese valor de cambio? ¿Qué hace que socialmente se sepa que este celular vale 1000 y esta lapicera vale 1? Una dimensión particular del trabajo que crea esos claro. productos. Que hace que estas dos cosas, que son distintas, dos distintos valores de uso, puedan ser comparables. Hay algo detrás de todo, de la producción en general de mercancías, que hace que todos los trabajos y todos los productos del trabajo, todas las mercancías, sean comparables entre sí, sean equiparables, como dice Melina. ¿Y qué es? ¿Cuál es la dimensión? Es la pregunta. Podría haber sido la consigna del día. Muy complicada si hubiera sido la consigna del día. Y ahí acabamos. La otra dimensión del trabajo. Exacto. Y acabamos esto, acabamos, lo vamos a cerrar porque si no nos vamos a ir muy mambo. ¿Cuál es la otra dimensión del trabajo? Trabajo abstracto. Exacto. Ay, ¿cómo saben? Y bueno. Y bueno, tienen entonces, que saberlo. ¿Qué tenemos? Y acá cerramos. Mercancía, cualquier mercancía tiene dos dimensiones, sí. Mínimamente. Una dimensión de como valor de uso, sí. Es decir, sirve para algo. Y una dimensión como valor de cambio. Se puede cambiar por otra cosa algo? O por plata. Bien. Detrás de esas dos dimensiones está el trabajo humano que crea esas mercancías. Porque las mercancías por sí solas no se crean, están gente trabajando. Y ese trabajo humano también tiene en principio como mínimo dos dimensiones. Una dimensión concreta. El trabajo para producir lapiceras es particular. Sí. Tiene una forma particular que hace que vos puedas producir lapiceras. Sí. Entonces, trabajo concreto, valor de uso. Sí. Detrás del valor de cambio está el trabajo abstracto. El trabajo en general. El trabajo que hace que todas las mercancías puedan ser comparables entre sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué se dice que en la sociedad actual prima el trabajo abstracto por sobre el trabajo concreto? Decíselo ahora que te haces el vivo. Hola. A ver si sabes todo. A ver, carajo. Explícalo sencillamente. Sencillamente. Fácil. Y se nos está yendo el programa. Cerrá. Vamos cerrando. Lo vamos a dejar... Hacete Pablo, nuestro columnista, ¿no llegó todavía? Ya está ahí. Está llegando. Bueno, vamos a Dejar acá porque vamos a dejar acá la pregunta de Melina es fundamental. Para mí da para otra columna. Da para otra columna y varias columnas más. Sí. Vamos a escuchar un tema musical, así para que se queden con la intriga. Y esto da para más. Esto acá se está armando un debate picante. Picante. Vamos con Amor Encapuchado de Cumbia Proleta. Metiéndole cumbia de la buena, moviendo el esqueleto, moviendo la conciencia, cumbia proleta. Silueta vida. revolución. Saluda a la gente, combatiendo día a día y que sigue combatiendo. Báilalo. Entre llamas y balazos, amor encapuchado, de dos lumpen enamorados, amor encapuchado, entre llamas y balazos, amor encapuchado, de dos lumpen enamorados, amor encapuchado, entre llamas y balazos, amor encapuchado, de dos lumpen enamorados, amor encapuchado. Proleta, y seguimos y vamos cerrando en este programa que tiene que ver con el primero de mayo, un día de lucha, y seguimos, si decimos trabajador, si decimos sindicato, y si decimos izquierda, también se nos viene a la cabeza el perro Santillán. El perro Santillán es un sindicalista, él es secretario general del SEOM, que es el sindicato de empleados y obreros de la municipalidad, del municipio, digamos, que es de Jujuy. Y estuvimos hablando con él el viernes pasado acá en el piso de Radio Nauta. Hicimos una entrevista porque hoy no lo podíamos tener, así que aprovechamos y la trajimos acá. Si querés, vamos con la primera parte de la entrevista y la escuchamos. Adelante. Bueno, lo primero es que nosotros acá en Jujuy llamamos a una marcha a todo el frente de gremios estatales a donde pertenecemos nosotros como agrupación sindical. Llamamos a una marcha a partir de las 5 de la tarde y posteriormente vamos a hacer un acto en la puerta del CEOM porque se va a presentar la memoria y balance en asamblea del primer año que recuperamos el gremio a todos los trabajadores. Por supuesto, este llamamiento tiene que ver con todas las reivindicaciones que venimos peleando nosotros, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Tiene que ver con el 82% móvil para los jubilados, tiene que ver con la desprecarización laboral, tiene que ver con el impuesto al salario. Ese impuesto al salario es un doble juego. Fíjate vos que te menciono la precarización laboral por una parte y el impuesto al salario. Nosotros en los municipios de acá de Jujuy tenemos compañeros precarizados que cumplen 8 horas, 6 horas de trabajo y cobran 1.500 pesos, y por el otro lado al compañero que empieza a cobrar un sueldo digno de 15.000 pesos y que puede empezar a pensar en que su calidad de vida va a mejorar, le meten el impuesto al salario. Así que por un lado y por el otro nos sacan. Por eso este primero de mayo no solamente vamos a marchar por nuestros mártires, sino también vamos a marchar por nuestras reivindicaciones y dando cuenta de lo que venimos haciendo en el sindicato, ¿no? Ah, muy bien. ¿Qué hace Carlos Mario? No te habla. Ahí escuchamos. Y acá habla Mariano, ¿no? Acá, exactamente. Ahí quedó el corte. Parece que le faltó una cepillada al final. Ahí escuchamos al perro. A vos mismo. A mí mismo al final, y escuchábamos básicamente al perro Santillán, que nos contaba un poco cómo veía, digamos, la situación de luchas en este primero de mayo, en torno a este momento, qué es lo que venían planteando, cuáles son las reivindicaciones que se están planteando desde el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras en relación a un amplio, digamos, abanico de cuestiones. Y tenemos otro audio donde él un poco nos cuenta cómo ve cuál es la perspectiva, digamos, que él tiene en relación a en este marco, en el marco electoral, cuáles son las luchas que se vienen para la Argentina. Sí, cuál es su lectura, digamos, de las elecciones que han pasado en Mendoza, Salta y Santa Fe. Así que vamos a seguir escuchándolo. No va, como hemos dicho ese día en La Plata, no van a callar con las luces que significan el tema de las elecciones. Nosotros vamos a participar, le vamos a luchar en las elecciones, pero por eso no vamos a dejar de estar en la calle por las reivindicaciones necesarias de nuestros compañeros, ¿no? Escuchamos al perro Pogo que contaba esta situación, digamos, que más allá de la cuestión electoral y de que ellos, digamos, como Movimiento Tupac Katari, ahora Dignidad Katari, como espacio político, están viendo de participar electoralmente de diferentes maneras. Él no lo dijo ahí, pero están, digamos, apoyando y participando activamente en el marco del FIT allá en Jujuy, y en el resto del país están viendo cómo pueden aportar. Más allá de eso, digamos, está claro que desde estos movimientos ellos siguen en la lucha en las calles, que es central en la construcción política que llevan adelante. Después el perro un poco nos contaba cómo ve la perspectiva de acá para adelante, qué es lo que se avecina para el pueblo argentino, para el pueblo trabajador, en función, digamos, de la perspectiva electoral, de cuáles son las posibles alternativas que pueden llegar efectivamente a ganar y a hacer conducción del país en los próximos años. Claro, nosotros creemos en esta apuesta que venimos haciendo en el encuentro sindical combativo como herramienta para enfrentar no solamente lo que queda pendiente con este gobierno, que de una manera bastante siniestra disfrazó de que mejoraba la situación de los trabajadores y bueno, esto de la precarización y lo siniestro de pagarle 1.500 pesos a un compañero realmente habla del engaño que fue todo este tiempo y el doble discurso del gobierno, ¿no? Nosotros nos preparamos no solamente para enfrentar estos problemas que tenemos y que van a quedar pendientes seguramente, sino también esperar lo que se viene, porque lo que se avizora, de una u otra manera ya lo están diciendo los candidatos del mercado electoral, de los partidos esos tradicionales, o del partido justicialista, porque realmente los tres vienen del mismo palo. Entonces ya están diciendo o de alguna manera que van a ajustar de una u otra manera, a lo mejor ajustan de golpe o a lo mejor en cuotas, pero seguramente van a tratar de ajustar. Y nosotros pensamos en herramientas que puedan servir al compañero trabajador en todo el país, y para eso buscamos la unidad en estas herramientas como el encuentro sindical combativo. No creemos en las grandes centrales obreras que den respuesta. Ya hemos visto cómo han sido las últimas medidas testimoniales, no llamando a la movilización, no siguiendo con un plan de lucha, y bueno, entonces la verdad es que nosotros necesitamos fortalecer estas herramientas como el encuentro sindical combativo para llamar a lo mejor nosotros al paro nacional con un paro activo, que sea con movilizaciones o lo que los trabajadores decidan, pero en definitiva para enfrentar todo esto que va a quedar pendiente de este gobierno y lo que se avecina. Bueno, ahí seguíamos durante la entrevista con el Perro Santillán, que es este sindicalista del CEOM, del gremio. Y ahora lo que nos queda de esta parte de la entrevista es una pregunta que hicimos sobre la izquierda, las izquierdas, la unidad, y podríamos escucharla para hacer después una conclusión entre todos acá. Bueno, la izquierda popular, yo creo que esa izquierda popular que es revolucionaria, que ha venido trabajando en distintas formas, buscando crear el poder popular, realmente creo que ha tenido toda una etapa de desmembramiento, de desencuentros, de desunión. Y bueno, en este fin de etapa que nos toca vivir del kirchnerismo, vemos como que hay nuevos aires de encuentro, nuevos aires de unidad. Creo que vienen madurándose todo eso en debates, en discusiones, en forma de organizarse, y venimos trabajando nosotros en eso. Por eso también surgió este apoyo al FIT, en donde la verdad es que hemos tenido solamente una discusión con los tres partidos, no nos hemos podido reunir mucho más nosotros, hemos tenido sí conversaciones bilaterales. Bueno, y ha llegado a parecer también que había algunos como el PTS que no quería abrir ese espacio para que recorramos camino de unidad y hacia el futuro, y disputando el poder en serio, en el futuro, por supuesto, ¿no? En distintas reuniones hemos visto cómo se ponía en el centro, en las diferencias, por ejemplo, en discutir los latinoamericanistas de nuestros movimientos, o no querer discutir los desocupados, no querer discutir los pueblos originarios. Y la verdad es que esas cosas son las que realmente nos dividen en un momento histórico a donde nosotros podríamos estar realmente pensando en un movimiento muy amplio de la izquierda y tratando de decir, bueno, el poder lo vamos a disputar en serio. Así que pues nosotros la cuestión esta de reunirse, unirse y posteriormente armar esta estructura que es el FIT. De ahí en más, nosotros hemos pensado que casualmente podríamos fortalecer toda esa estructura. Bueno, son discusiones que se van dando. Yo espero que se salden y podamos nosotros en definitiva hacer lo que nunca hemos hecho históricamente, caminar hacia la liberación todos juntos, sabiendo que un solo grupo no va a poder hacer nada. Bueno, ahí teníamos al perro que nos hablaba sobre la izquierda, sobre la unidad, sobre cómo se va a dar este año o los próximos el laburo en conjunto, no solo en las elecciones, sino en luchas. Y hablando de luchas, ya nos tenemos que ir porque mañana tenemos que descansar porque mañana es primero de mayo y tenemos que ir a luchar, tenemos que ir a marchar, a movilizar allá, ¿no? Porque es un día donde vamos a pedir por más puestos de trabajo, un día donde vamos a pedir por mejores sueldos, mejores condiciones, ¿sí? Por no trabajo precario. Así que nos vamos a despedir. Le agradecemos a Melina que se acercó, que aportó esas preguntas fatal que le hizo a Mariano, que estuvo muy buena, que lo desarmó. Queremos gente así acá. Todavía está pensando, mirá la cara. Todavía quedó con los ojos desorbitados. Se le salió la gorra y se le volvió a poner. Le voló la gorra. Sí, y Mariano, te agradecemos por tu presencia. A vos te agradecemos también. Yo me agradezco a mí. Agradecemos acá a Pablito Lisiani que nos estuvo operando, le agradecemos muchísimo. Y a Sebastián Ovalle, gracias por estar siempre acá. ¿Qué pasó? Y al Colorado, y al Colorado que está acá ahí. Vigilanteando un toque, porque está, pero en realidad está vigilanteando. Porque está una estructura de, digamos, de control así, control, vertical. Control. Tremendo. Pero bueno, no tenemos que ir porque nos están echando. Sí, nos echan. Bueno, feliz día del trabajador, de la trabajadora, a todas, a todis, a todos. Y nos vemos y nos vamos con un temita de la Delio Valdés, Borracho y Amanecido. Adiós. Vamos a cantar una cumbia ahora, ¿ah? Borracho y Amanecido. Chao. Y dice... todo el tiempo en la cantina, tiempo de eso que me rompo el cuero para gozar con las mujeres y la bebida. Dicen que yo soy un parrandero que me paso todo el tiempo en la cantina, tiempo de eso que me rompo el cuero para gozar con las mujeres y la bebida. Ay, ando borracho y amanecido, borracho y amanecido. Ay, si me emparrando el azúcar. A ver el polito. Borracho y amanecido. Échame otro trago que tengo frío. muchas gracias a todos. Muy buenas noches.